Con una fresca y una espiral, salimos de mochila por Latinoamérica, en Radionauta 106.3. Y aquí estamos, nueva emisión de Radionauta de Mochila por Latinoamérica, y en este caso, en una tarde lluviosa, en La Paz nos fuimos hacia otra terminal, no a la terminal central de la capital boliviana, sino hacia Villa Fátima, donde supimos a qué combi subir por estos sonidos. Subimos a la minivan de Don Nico, un personaje muy, muy gracioso. Íbamos bastante apretados en la minivan y para ir a Coroico hay que primero subir hasta un lugar que se llama La Cumbre. Cuando subimos al lugar que se llamaba La Cumbre íbamos prácticamente adentro de una nube, teníamos una visión hacia adelante de 30 metros como mucho. Pero bueno, después a medida que íbamos bajando y llegando a Coroico se empezaba a ver un poco más. Recordemos que esta es una ruta nueva y la ruta anterior se llamaba la Ruta de la Muerte, así que imagínense por qué. Una ruta que está muy cerca de los precipicios, ruta en la cual hay muchos bancos de niebla o de estas nubes que las atraviesan, y una forma de conducir que es bastante arriesgada. Luego de 3 horas llegamos a Coroico, ya era de noche, no sabíamos dónde alojarnos. Luego de buscar un poco se nos acerca un hombre y nos dice que quieren una habitación, así que junto a Pablito y al porteño Piola nos alojamos por 25 bolivianos, y luego fuimos a la plaza, que había muchos argentinos, demasiados argentinos para mi gusto. Para el mío también, Matías. Yo creo que ni bien bajamos de la camioneta, de la minivan, ya empezamos a sentir que estábamos en un lugar muy parecido a lo que puede ser la costa atlántica o algo así. La verdad que había muchísimos argentinos además que se hacían ver, que gritaban, que hacían un poco de ruido. Bastante ruido, bastante mugre también, porque al otro día nos enteramos que hubo que limpiar la plaza por toda la mugre que habían dejado. Pero antes de irnos a dormir vimos a 2 brasileras bailar. La verdad que nos sorprendió, nos gustó mucho también. Baile al ritmo de los tambores y se escuchaba algo parecido a esto. Una vez más comprobamos el viejo dicho de que la alegría es solo brasilera. En cambio nosotros, argentinos más nostalgiosos, decidimos irnos a dormir cuando empezaba a sonar Rajunia las piedras. Exacto, nos fuimos a dormir, al otro día nos levantamos, yo fui a la oficina de turismo. Según un cartel, Coroico, la primera ciudad turística de Bolivia, pero no me atendieron muy bien, que digamos. A la segunda pregunta de que me repita cómo llegar a unas cascadas en Coroico, me contestó muy mal el señor que me atendió, así que rápidamente nos fuimos a donde nos había dejado Don Nico el día anterior y nos subimos a una nueva minivan para ir a Tocaña, 1 hora y media de viaje. Si estábamos en una ciudad, en la selva, en la yunga boliviana, bueno, en Tocaña mucho más, y en la combi de Francisco llegamos al hostal, a la residencial del Pulga. Pulga es un antropólogo que hace 21 años vive en Tocaña. Cuando llegamos, había un grupete de argentinos, había un porteño, 2 cordobeses y un marplatense. Ya estaban tomando unas birritas, nos sumamos a tomar unas birritas y empezó a caer gente del pueblo también. Después nos enteramos que uno de ellos es el líder de esa comunidad, una comunidad afro-boliviana. Una comunidad que se originó cuando los esclavos africanos fueron trasladados de Potosí hacia la yunga boliviana porque no resistían la altura y las condiciones de trabajo en la mina de Cerro Rico, y ahí en Tocaña se conformó una de las primeras comunidades, pero lo comentaba mucho mejor Isidorio. Pero aquí ya no nos traen para explotar la minería. Les cambian totalmente la actividad y los ponen totalmente a producir lo que es la coca, lo que es el café, el cacao, los cítricos, y eso, o sea, los vuelven totalmente agrícolas. Entonces es así que esa gente empieza a trabajar y a trabajar, a trabajar. Pero hicieron inmensos cocales porque todo lo que es, desde que cruzamos el río, sí, hasta aquí arriba era todo coca. Y todavía hay, ¿no? Toda plantación de coca todavía. Ahora somos ya nosotros. Somos nosotros los que... Ahora nosotros ya. Ellos han hecho todo. La pregunta que sigue, ¿en qué momento se transforman en los dueños, digamos, de la zona? En el 52, prácticamente. En el 52 y en el 52. Claro. Con la reforma agraria. Viene la revolución, lo sacan la entretela. Y ahora pasan a ser ustedes los propietarios. Claro, obviamente desde ahí ya se los tira a los que son los patrones, que se la llamaban en esa época, y los que eran esclavos pasan a ser dueños de la tierra. Bien. Y en alguna época tampoco han pasado, ese no ha sido tampoco un regalo, ¿no? Porque hubo un proceso y los patrones tampoco eran muy sonsos, ¿no? Han empezado a decir, bueno, ¿quién quiere tierra? Yo les vendo. Y el que tenía su platita empezó a comprar desesperadamente porque sí necesitaba su tierra. ¿No ves? Porque esa época que no les daban tierra, no tenían un salario. Isidorio nos contó cómo surgió esta comunidad y luego birra va, birra viene, se dio la oportunidad de amasar unos fideos caseros. Sí, también con una española de Cataluña y un francés de Montreal. Nos pusimos manos a la obra, éramos como 10 personas, amasando, cortando, haciendo tallarines que estuvieron muy ricos. Excelentes tallarines caseros, todos guiados por un cordobés con rasgos árabes, que era bastante autoritario para decir cómo amasar, pero salieron muy ricos. También invitamos a algunos compañeros de la comunidad de Tocaña para que comieran con nosotros, y luego de eso llegó una sorpresiva guitarreada donde Pablo tocó unos tangos, pero Julio tocó unas excelentes canciones folclore, pero también canciones de Tocaña y de Coroico. Soy de mi gran Tocaña, donde nacen los valientes. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaña. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaña. Soy de mi gran Tocaña, donde nacen los valientes. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaña. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaña. Verde y blanco sus colores, que representan al Chaco. Por eso canto y bailo yo, que viva todo el Chaco. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaña. La era la la era la era la la la la era la era la la la era la era la era la la la era la. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaña. Chaco, ¿eh? Mucha historia, ¿eh? Esta canción, ¿eh? So soy de mi gran Tocaya, donde nacen los valientes, por eso canto y bailo yo, que viva Tocaya. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaya. Soy de mi gran Tocaya, donde nacen los valientes, por eso canto y bailo yo, que viva Tocaya. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaya. Verde y blanco sus colores, que representan al Chaco, por eso canto y bailo yo, que viva el Chaco. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaya. La ira, la la ira, la ira, la ira, la la la la la ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Por eso canto y bailo yo, que viva Tocaya. Luego de la guitarreada nos fuimos a dormir, nosotros en carpa, segunda vez que armábamos la carpa, nos salía un poco más barato, así que decidimos hacerlo. Fuimos picados por unas especies de mosquitas que uno no las termina viendo y sin embargo pican muchísimo, y el otro día nos rascábamos a más no poder. Decidimos al otro día ir al río con el francés y los cuatro argentinos. Y uno de los argentinos, un cordobés, nos contaba que era de una radio comunitaria también. Exacto, de Radio La Quinta Pata. Estuvimos hablando de la Red Nacional de Medios, estuvimos hablando del encuentro que se realizó el año pasado en Capital Federal, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, compartimos experiencias, contamos qué hacíamos en Radionauta, él nos contó su actividad en La Quinta Pata, y de ahí fuimos al río, una caminata de 20 minutitos, que se extendió un poco más. Todo en Tocaya era a 20 minutitos, pero bueno, había que caminar un poco más. Llegamos al río, un hermoso río, agua transparente, bastante fresquita, pero uno se podía acostumbrar. Armamos una especie de represa y disfrutamos de la tarde en el río en Tocaya. Exactamente, un camino muy lindo, en la selva bien profunda. Muchas mariposas de distintos colores que nos llamaron la atención. Mucha plantación de coca, de bananos, de cítricos. La verdad que una linda experiencia. Y a la vuelta fue complicado conseguir un lugar abierto, porque el día anterior había fallecido una de las mujeres de la comunidad, una señora de 71 años. Y entonces había como, además del entierro y de la misa, había como una semana de semiluto, digamos. Se trabajaba menos, estaba el pueblo como en reflexión. En reflexión y en luto por el fallecimiento de Toribia, como vos bien decías, esta mujer de 71 años. Entonces, ese día no hubo guitarreada nuevamente, pero sí hubo fútbol con mucha gente. Armamos 3 equipos, estuvo lindo el fútbol. Pensé que iba a estar picante, pero no. Hubo tiki-tiki, hubo goles de carambola. El detalle, cuando la pelota se iba afuera, podía caer por la montaña, entonces muchas veces el partido se paraba para que con linternas de mineros, porque Tocaya tiene una mina muy cercana, una mina donde se extrae oro manualmente, con estas linternas de mineros iban a buscar la pelota, uno ya se enfriaba un poquito y otra vez vuelta a correr. Pero la verdad, hermoso partido hasta las 10 de la noche. Sí, y esa noche se sumaron 4 argentinas más y 2 muchachos que fueron los encargados de cocinar un guiso de arroz que fue muy rico y que tuvo como cierta paz interior, sobre todo la elaboración, a manos de un compañero que estaba como en otra sintonía con respecto a todo el resto del mundo. Y sus tiempos eran realmente mucho más lentos que el resto. Por eso comimos a las 12 de la noche, bastante cansados por la visita al río y también por el partido de fútbol en mi caso. Así que nos fuimos a dormir, pero muy contentos por la amabilidad de la gente, por la cordialidad, por la hospitalidad. y también por sus historias y por su regalo en algunas de las canciones. Y a la mañana siguiente, mientras esperábamos que la minivan nos venga a buscar a todos, el Pulga nos pasó un video sobre Tocaña, sobre cómo es la comunidad, cómo se maneja la comunidad. Muy interesante. Y también hubo un video de la plantación de coca, cómo se considera esta hoja aquí en Bolivia, en Tocaña especialmente. También los lugareños nos comentaron de qué vivían, no solo de la plantación de coca, que da su fruto cuatro veces al año, sino también del mango, de las naranjas, de las mandarinas y de las bananas. Nos pasó a buscar Julia, lo esperamos a Francisco, pero no vino por problemas de combustible. Julia nos llevó hasta Coroico bastante rápido, pero llegamos sanos y salvos y de ahí nuevamente a La Paz. Así que en la próxima entrega, la segunda parte de la capital boliviana. Recuerdo Coroico de mi niñez, cuando aquel día llorando te abandoné. De Sacramento te di mi último adiós. Hoy que me atormenta la nostalgia de volverte a ver. Me atormenta la nostalgia y vuelvo a soñar el Siquile aquel donde me acudió mi madre al quichir mingando el cocal, a la culicara tus manos besar. Añoro tu cálido sol, tus naranjales en flor, marearme en el pajonal con macha y cantar el luche en el capetal. Dejo un lamento de amor, el que huyó avisó, guardián del indio en el maizal. En Cochuna vi jazmines de flor, vi loco charlar cuando cae el sol, un sari comer en el hualuzar, el cachi la tarde estival, el matu su sabia bebió, el matu así le dio a la coca magias de amor. El cachi la tarde estival, el matu su sabia bebió, el matu así le dio a la coca magias de amor. Un samba cantor su año empezó, el kirquizasco su charango alzó, un chuspi panzón su violín tocó, el mucululú danzaba de brazo de la quena quena, el chocololo celoso en pan cojito danzó, y la pandilla salió guaironco de caporal, la son solita al bailar su mancancha me mostró. La ira, ira, ira, ira, ira. Ay la la la, ay la la la, la la la. Escuchaste De Mochila por Latinoamérica en Radionauta 106.3.